Esto es el podcast del Gorro del Mundo, producido en Finlandia, y yo soy Esko. Bienvenido al podcast número 46, con el tema de los finlandeses, de sus raíces y de su idioma finés. Bienvenido al podcast del Gorro del Mundo. Puede ser que un oyente hispanohablante sea uno de los mejores en entender que el idioma y las raíces genéticas del pueblo son dos cosas diferentes. Lo que es difícil en saber quiénes somos es que no hay hechos directos. Las teorías se cambian según se obtenga nueva información. La ciencia más antigua es la lingüística. Se puede, por construir una lengua materna de varios idiomas contemporáneos, saber que los raíces del idioma finlandés y del húngaro vienen de las cercanías del río Volga. Hoy en día, solamente los lingüísticos pueden observar que los dos idiomas pertenecen a la misma familia. Pero, ¿de dónde vinieron nuestros antepasados? Hoy en día hay un método moderno que ilumina nos en este problema. En nuestros genes está escrita mucho de nuestra historia. Incluso esto es una ciencia indirecta. Ahora sabemos que después del último periodo glacial, hace 10.000 años, algunos de nuestros antepasados vivían en Finlandia y que esta población es ininterrumpida. No se puede obtener muestras del ADN de 400 generaciones con efecto retroactivo. Se tiene que basar los hechos del ADN en la gente de hoy. Es posible coordinar esta información con hallazgos arqueológicos, pero no se puede conocer el idioma a base de los restos prehistóricos. El ADN nos confirma que Finlandia estuvo poblado desde el sur, después de la desaparición del hielo. Los genes de los finlandeses son muy similares a los de la gente de Europa del Norte. El mapa genético coincide bien con el mapa geográfico. Para un finlandés, en el mapa hay dos cosas interesantes. La población era pequeña, en la época glacial algunas decenas de miles de habitantes y aún en la Edad Media 100.000 habitantes. En mi ciudad, Hämeenlinna, había 100 habitantes en el año 1639, cuando fue fundada como primera ciudad en el interior del país. Por eso, la distancia genética es más grande que entre otros países europeos. Las diferencias más notables están en los genes relacionados en la digestión de la lactosa. Otra cosa es que la diferencia entre el este y el oeste de Finlandia es más grande que entre Alemania e Inglaterra, aunque la diferencia es grande dentro de Inglaterra también. En la parte del este había aún menos gente. La frontera entre Suecia y Novgorod dividía Finlandia de hoy desde el istmo de Karelia hasta el norte del Golfo de Botnia. Durante siglos se ha podido ver esta división, por ejemplo, en la agricultura. En el este la gente estaba cultivando artikando, cazaba y forzaba a los samis desplazarse hacia el norte. Aún hoy en día se dice que la frontera mundial entre el este y el oeste va aquí dentro de Finlandia, no entre Finlandia y Rusia. Es un dicho demasiado fuerte, pero tiene algo en el fundamento de esto. Entonces, genéticamente somos europeos muy parecidos a la población de otros países nórdicos, a excepción de Islandia, que es mucho más aislada y que ha tenido mucha influencia de Irlanda, y a los países del norte del continente de Europa, como Alemania, Holanda y los flamencos de Bélgica. Los samis, como los vascos en la península ibérica, son genéticamente distantes. Al circular por el mar Báltico se choca con muchos idiomas. En las cercanías de San Petersburgo en Ingria se solía hablar un idioma finlandés en el campo, pero hoy se tiene que hablar ruso. La Unión Soviética no pudo soportar a la gente finlandesa y evangélica luterana de religión tan cerca de su antigua capital. Al otro lado del Golfo de Finlandia, la situación lingüística es relativamente difícil también. Aunque el estonio es muy parecido al finés, es sorprendente lo difícil que es, y que además contiene muchos falsos amigos. Una vez llegado a Letonia, oyes la gente hablar una lengua indoeuropea, el letón. En pocas horas habrá una nueva lengua otra vez. En Lituania se habla lituano. Si hablas letón, no puedes entender lituano, aunque tienen raíces comunes distantes. Pero muy pronto estás en la frontera de nuevo, esta vez de Polonia. El polaco es una lengua eslava y, por supuesto, totalmente diferente. Es por vía báltica. Si pasas por la ruta de la costa, vas a pasar de nuevo por Rusia, por la región de Kaliningrad, que solía ser Prusia Oriental. Más idiomas. Desde Polonia se va a Alemania, donde se habla alemán, una lengua germánica. De Alemania a Dinamarca, donde se habla danés, también una lengua germánica, y Suecia, cuya lengua, el sueco, pertenece al mismo grupo. 9 idiomas, mucha variación. El idioma finlandés pertenece al grupo finno-ugro. El finés es una lengua de fonología muy fácil, pero es altamente flexiva. El finés tiene 15 casos. Por eso se dice usualmente que es muy difícil de aprender, por lo menos al principio. Tal vez mis amigos de intercambio puedan comentar eso, yo no sé. Siempre ha sido fácil para mí. El finés ha sido amenazado antes porque la lengua de administración y educación fue el sueco. Y puede ser que sin la autonomía del imperio ruso y sin los esfuerzos de unos grandes hombres, el finés fuera una lengua de la minoría. Los pequeños idiomas vecinos ya están casi muertos. Stalin de Rusia tomó medidas muy brutales para la gente de Ingria, un área alrededor de San Petersburgo. Algunos ingrios podían volver a Ingria, y en 1990 Finlandia y la Unión Soviética se acordaron que los ingrios pudieran emigrar a Finlandia como finlandeses de vuelta. Más de 25.000 ingrios se han mudado y formado una minoría rusohablante, porque casi todos ya habían perdido su lengua materna por la opresión rusa. En Karelia hasta el Mar Blanco todavía viven algunas decenas de miles personas hablando kareliano, un idioma que un finlandés puede entender. Pero, por ejemplo, después de la última guerra, los 400.000 karelianos finlandeses se mudaron todos a Finlandia y la Unión Soviética pobló el istmo de Karelia con rusos del sur y con ucranios. Estonia ha podido conseguir de nuevo su independencia, pero la herencia de la política activa soviética son los casi 30% de rusos que viven en el país. Estamos encima del globo terráqueo. Ven al podcast de Del Gorro del Mundo para ver cómo vemos los del norte el mundo desde aquí arriba y cómo nos ven los de allá abajo. Hola. Hola. Hola. Hola. Del Gorro del Mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. En Finlandia hay una minoría sueco hablante de un 5,6% que tiene una posición fuerte constitucional. Los tres grupos de Sami tienen un estatus oficial de minoría y, por ejemplo, en Inari de Laponia, las placas de las carreteras están escritas en finlandés y en Sami. Durante las últimas décadas mucho ha cambiado en Finlandia. Ahora un 4% de la población ha nacido fuera del país. En gran parte a causa de la inmigración de los ingrios, la tercera lengua hablada en Finlandia ya es el ruso, casi el 1%. Y la cuarta es el estonio, con la mitad de los rusohablantes. Una cara de color ya no es nada para hacerse mirar y cada vez es más probable que hable finés con fluidez. El español tiene posición 17 después del farsi o persa, pero antes de francés. El título del podcast es El pueblo más antiguo de Europa. Este título se basa en una teoría según la que antes de que, en repentinas olas, los caballeros del este habían conquistado Europa y convertido las lenguas indoeuropeas en lenguas dominantes. Los tres grupos que poblaban Europa eran los vascos, los finlandeses y los samis, que son los únicos que han podido conservar sus raíces lingüísticas. Mamá, quiero ser podcaster. Que me descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. Esto es todo de hoy, pero continúo con el tema. Por favor, comenta el tema en el blog gorrodelmundo.com o por correo a gorrodelmundo@gmail.com. Si tu correo contenga audio, lo mejor. Hasta la próxima.